touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch, you set the soul with every burning. Sorpresa me diste al verte pasar, al fin he logrado triunfar en mi afán. Te encuentro más linda, más joven que ayer, luciendo tu porte de bella mujer. Si te he despreciado, traté de ocultar aquel gran cariño que no demostré. Yo soy un perverso, nacido para el mal, por eso he querido poderte olvidar. Hoy lejos de ti tendré que sufrir, si vieras lo cruel que fue para mí dejar el cariño que tanto adoré. Me vi fracasado, sin alma y sin fe. Busqué distraer mi loca pasión, traté de engañar a mi corazón, y más encendía en el interior deseos ardientes de tu dulce amor. Comprendo que estando alejada de mí tendrás mucho lujo que yo no te di. Yo sé que a mi lado te hice sufrir, porque fue miseria lo que te ofrecí. Busqué que me odiaras para no marchitar un alma tan buena que quise salvar. Y te he maltratado como un criminal, y solo he logrado mi amor derrumbar. Hoy lejos de ti tendré que sufrir, si vieras lo cruel que fue para mí dejar el cariño que tanto adoré. Me vi fracasado, sin alma y sin fe. Busqué distraer mi loca pasión, traté de engañar a mi corazón, y más encendía en el interior deseos ardientes de tu dulce amor. Muy buenos días a todas y a todos. Aquí escuchamos el tango Sorpresa de Miguel Tanga, Juan Giliberti, en la voz de Carlos Gardel. Al fin he logrado triunfar en mi afán. Este fue como un anticipo del tango Confesión, que después escribió Discépolo unos cuantos años después, como esa forma rara de que se veía, o que no sé si seguirá viendo por desgracia, de que el hombre maltratara a la mujer para que ella se aleje de él. Como que no, aunque acá no dice de maltrato, pero sí dice que la despreció para que ella se aleje de su mala vida. Bueno, aquí escuchamos el tango Sorpresa, con esos violines, guitarras que tenía en esa época, acompañaban a Carlos Gardel. Bueno, otro miércoles Solari. Como decía aquel locutor, solos en la madrugada, no estamos solos. Había mucha gente en la madrugada. Y bueno, como no está nuestro compañero Raúl Beltrán, que siga disfrutando de su viaje, ya nos lo contará qué viajecito se montó por ahí el muchacho. Y mientras, aprovecho y me meto en todo tango, con este fin de semana que también no paramos de tocar por los lugares gijoneses y algunos afuera también. Iré contando de a poquito lo que estuvimos haciendo por ahí. Qué fue lo que, dónde y de qué estilo y de qué forma este fin de semana se jugó la parte tanguera en Gijón. Vamos a continuar con un tango. Voy a poner tangos así que me gustan. Voy a ir largando cositas y voy a empezar con un tango de 1976, de una compositora

siempre se le quedó el corazón mirando al sur. La vida mil caminos le tendía. Y supe del magnate y del Taur, por eso tengo el corazón mirando. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín. No podés decirlo así. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las. Qué belleza. Bueno, y como dije, voy a estar jugando un poquito entre unos cuantos tangos que me traje y aprovechar todo el tango para mí. Claro, ahora que Beltrán no está, está viajando por ahí el muchacho, así que aprovechamos la jugada para hacerlo todo tango. Y este fin de semana, como fue así bastante tanguero, estuvimos tocando bastante con los muchachos. El viernes hubo milonguita en la frontera, como este otro viernes, que la vamos a repetir con una clase previa de milonguita. Así que aprovechen este viernes 9:30 de la noche la clase previa y 10:30 arranca la milonga en la frontera acá en Gijón, como todos los viernes, con potencia y energía en el sótano. Y este sábado vamos a bailar a Vilés en una... que ahora te lo voy a explicar bien la información todo. Borges y Piazzolla se llama, en un teatro de Vilés. Así que también tango por Vilés. Y el domingo, como siempre, en el Dream Planet. Hablando del domingo en el Dream Planet, voy a poner un temita que, como el viernes, hicimos la frontera. El sábado fuimos a tocar el restaurante El Indio, súper bonito. Gracias Tano Agostini, que aparte de la comida, la atención personalizada, atendido por su propio dueño con toda la amabilidad. Y bastante íntimo estuvo todo. Tocamos Mario Rivero, Nicolás Córdoba y yo mismo, Alejandro Regine, y la verdad que fue muy bonito, frente al mar, frente a la playa de Estaño. Y el domingo nos juntamos con Mario a la guitarra, Nico al bandoneón, y también viene nuestro amigo Fer Giardini. Y hicimos unos lindos tangos. Y ya que estamos, voy a poner uno de esos tangos a ver cómo suena. A ver cómo sonó el domingo. A ver los que no fueron, los que se perdieron. Sé que mi vida no es una no le da modelo, porque tiene un cariño, al cariño se ha de dar. Y yo soy como el jilguero, cantando mi jaula de oro, en su canto se la tierra, loco de volar, teniendo mal suerte. Hablando francamente, yo te puedo decir, así que no me quiero, si la vida te apura, con rigores algún día, ya puedes sentarse. Que llevo, porque nací calavera y así la puedo morir. Cuando me tira la farra, el campo y la muchachada, y donde viene mi ronda, yo no puedo estar sin él. Pienso de cómo yo he sido, pienso de cómo he pensado, de mi loca sin criatura, de mi amante que ha llegado. Mala suerte. Y escuchamos el tango Mala Suerte, interpretado acá por Loca Bohemia. Esto fue este domingo en Gijón. ¿Cómo suena Loca Bohemia? Esa guitarra de nuestro querido Mario Rivero. A ver si la semana que viene viene acá a la radio. Tocamos acá en directo un poquito. Que es un gran guitarrista de la ciudad de Rosario. Y como estaba diciendo, este tango Mala Suerte, de 1939, con música de Francisco Lomuto y letra de Francisco Gorrindo. Francisco Gorrindo, que tiene el tango Ansiedad, Dos Guitas, Gólgota, Magdala, Las Cuarentas, La Bruja, Paciencia, Por No Tener Un Corazón Viejo, unos tangazos, el Gorrindo, que le dijo, como se llama, Grela, cuando hicieron Las 40, que fue un tangazo, 1937, Las 40. Y cuando lo hizo con Gorrindo, después Gorrindo empezó a hacer tangos con D'Arienzo, que era muy famoso D'Arienzo. Y Grela le dijo, preferís, en vez de hacer letras y una música más con su guitarra, prefirió lo más comercial. Bueno, la verdad que no se equivocó por el lado de que son tangos súper famosos, pero yo creo que con Grela hubiera hecho lo mismo o mejor quizás. Pero bueno, también se entiende de momento, la época, D'Arienzo estaba full, todas las empresas discográficas querían que todo el mundo toque como D'Arienzo, si no, no se grababa, imagino que habría. Pero bueno, me quedo con Grela, ¿eh? esa forma de pensar de Grela me encanta. Vamos a hacer ahora un, ¿cómo se llama este? Un valsecito que está con la orquesta de Jorge Dragone también en la década del 70, con la voz tan hermosa de Argentino Ledesma. La música es de Marcillo Robles y también la letra. Lo grabaron esto, no, en la de esto lo grabaron el 16 de julio de 1957 en Buenos Aires. Es un valsecito muy bonito que vamos a disfrutar ahora mismo a las 11:20 de este miércoles. Acá clarito el cielo, se ve que hubo rocío por la noche, porque por la noche está ya fresquito. Hace unos días hacía un frío terrible, ahora está otra vez calor. No, vamos a reventar todo acá. Entonces ahora arrancamos con este hermoso vals Cantinera. Con el corazón temblando y echa los sueños al mar, esperando y esperando.

porque te quiero igual o más que ayer. Fue terrible y mortal la soledad que me envolvía. Yo quería olvidarme de tu amor y no podía. Mientras mi razón te condenaba sin piedad, mi alma, pobre alma, perdonaba tu maldad. Y confiaba que ibas a volver buscando de nuevo mi noble querer. Sé que te persiguen recuerdos de mi amor. Sé que te hace falta valor para volver. Con los brazos abiertos yo te espero. Vení, vení, porque te quiero igual más que ayer. Ahí teníamos esa potencia de la voz de Alberto Morán, con el tango Arrepentido, grabado allá en 1955 con la voz de, con la orquesta de Armando Cupo, con la dirección en su piano. Que Armando Cupo era uno de los pianistas que cuando a Pugliese se lo llevaban preso por su ideal y su militancia comunista, ponían una rosa roja encima del piano y Cupo era uno de los que lo suplantaban. Casi siempre se lo llevaban al maestro solo justo antes de arrancar en alguna milonga o en algún teatro que iban a tocar. Y siempre así para tocar un poquito la moralcita. Qué hermoso tango Arrepentido de 1955. Bueno, me metí hoy para escuchar así. Tengo de todo. Vamos a escuchar un poquito de Magaldi, Castillo ya de veterano, con esos tangos que los hicieron famoso en el 42 con Tanturi. Bueno, ya él de veterano en la década del 70-80, grabándolos con guitarra y con orquestas un poco más tranquis para su interpretación. Agustín Magaldi, vamos a escuchar a El Fuelle de Siria Cortiz con las guitarras ahí en el 32-33. Cómo cantaba ese fuelle, donde Troilo se fijó mucho en Siria Cortiz. Cuando Siriaco tenía la orquesta de los provincianos, creo que era, Troilo era uno de sus fuelles. Vamos a meter también a Edmundo Rivero, un poquito de Enrique Campos con Rotundo, no con Tanturi como siempre, un poquito de todo. Bueno, ahora vamos a seguir, vamos a meter, me voy a mirar acá. Ah, este es muy bonito, vamos a poner un candombe de Alberto Castillo, ya en la década de los 60. El candombe se llama Canela, Candela, Candela, enciende la candela. ¿Qué pasa con Castillo cuando se separa de Tanturi en el 43? La idea es que le preguntan, hay un documental que está Castillo con Carrizo, que se lo hacen en el 85 creo que lo pueden ver por YouTube y está muy bueno. Está muy bueno porque está con Dragone ahí que lo acompaña en el piano, pero encima canta un montón de tangos Castillo y cómo los canta es una locura. Parece que tiene un canario en la garganta, es una locura lo que hace ahí. Mírenlo si pueden, porque es una belleza. Alberto Castillo, Antonio Carrizo. Y Castillo, cuando se separa de Tanturi, porque el gobierno militar le prohibía que grabar con él porque era muy arrabalero, decía los militares. Entonces Tanturi le dice que se tiene que ir. Entonces Castillo dice, ah, no quieren que cante arrabalero, entonces voy a cantar más. Y se hizo solista hasta el final de sus días, en el 2002 que falleció. Y fue el cantor solista más potente que tuvo el tango, el que más triunfó, filmó películas, se lo llevan en alzas cuando salía de un teatro. Y ahí metió mucho en la década del 50, final del 40, el candombe uruguayo. Se decían que hacía los conciertos y cuando hacía en los teatros, y había un montón de candomberos y candomberas bailando alrededor de él. Hay videos que también que se pueden ver. Así que vamos a meter este candombe Candela en la voz de Alberto Castillo. Buen empieza la fiesta, fiesta de tambores. Ya la morenada llega por botones. Pronto a la pareja ratican los pinos. Venido pa' aquí, venido pa' allá. Pronto a la pareja pa' bailar candombe. Salgan despacito sin atropellar. Que el fuego ya está encendido. No se vayan a quemar. Ya están calientes los cueros. Ahora sí va a comenzar. Andela pa' aquí, andela pa' allá. No soplen la vela porque se puede apagar. Esto se va a armar en la oscuridad. No es cosa de movimiento, pero sí de autoridad. El cándome de los negros, pero no caldo de mar. Candela pa' aquí, candela pa' allá. No soplen la vela porque se puede apagar. Esto se va a armar en la oscuridad. No es cosa de movimiento, pero sí de autoridad. El cándome de los negros, pero vos de lo demás. Candela pa' aquí, candela pa' allá. No soplen la vela porque se puede apagar. Esto se va al mal en la oscuridad. No es cosa de movimiento, pero sí de autoridad. El cándome de los negros, pero los caldos de mar. Candela pa' aquí, candela pa' allá. No soplen la vela porque se puede apagar. Esto se va al mal en la oscuridad. No es cosa de movimiento, pero sí de autoridad. El candombe de los negros, pero baja lo demás. El candombe de los negros, pero baja lo demás. El candombe de los negros, pero baja lo demás. El candombe de los negros, pero baja lo demás. El candombe de los negros, pero baja lo demás. El candombe de los negros, pero baja lo demás. Y ahí escuchamos esta belleza de Alberto Castillo, Candela. ¿Vieron que le dije que tenía marchita esta? A ver si puedo sacar de acá. ¿Dónde está para...? ¿Qué será esto? Es que no lo tengo, lo tengo aleatorio, entonces se me va para cualquier lado. Esto es Chet Batman en la oscuridad. Y este es el candombe Candela, que letra de Jacinto Ricardo Piedraíta y música de Carlos Alberto Rodríguez. Grabado esta versión. Pronto la pareja ratican los pinos. Medio pa' aquí, medio pa' allá. En el 1959, la orquesta de Ángel Conderucci y la voz de Alberto Castillo. Ya están calientes los cueros, ahora sí va a comenzar. Andela pa' aquí, andela pa' allá. No soplen la vela porque se puede apagar. Esto se va a armar en la oscuridad. No es cosa de movimiento. Bueno, y ahora voy a seguir. Este no lo había puesto nunca, que va a venir ahora. Nunca lo puse. Y yo de pibe, cuando empecé con el tango, empecé por la parte cantada. Entonces me guiaba mucho, más que todo, por tangos con letra. Creo que ya lo dije. Y por mi viejo me vino Gardel, por mi viejo me vino el que va a venir ahora, que es Agustín Magaldi, que era como un cantor ya en los 90, como medio no olvidado, pero no tenía la fama que podía tener Corsini o Gardel, obvio. Y la verdad que era como, le llamaban la voz sentimental de Buenos Aires. Y muy querido por la gente también humilde de Argentina. Quiero decir, la gente humilde, la gente más pobre, los lugares más sufridos, escuchaban y les encantaba mucho Magaldi. Agustín Magaldi nació en la ciudad de Rosario. Él quería cantar ópera ya por la década del 10, pero al final, a mediados del 20, decide probar suerte en Buenos Aires con el tango. Y Rosita Quiroga, que ya era una genia de la música popular de Buenos Aires, la tuvo como una madrina. Decidían también que había una relación, pero eso, en aquella época se comentaban también cosas como ahora la prensa rosa, pero... Y la cuestión que Magaldi empezó allá por el 26 a grabar, y no paró hasta que falleció en el 37 de algo hepático, jovencito, con 30 y pico años. pero dejó unos tangos muy potentes. Y este que voy a poner ahora fue el del primer cassette que yo me compré. Venía este tango que viene ahora, que se llama Cruz Mandinga. Es pesadito en el caminar de la guitarra, y con esa letra de ese gaucho que vuelve de su trabajo y no encuentra nadie en el rancho, solamente una esquelita, cuatro líneas que le habían dejado. ¿Pan de voy? Pregunta, ¿pa' qué quieren saberlo? Si el rumbo que yo sigo, ni yo mismo lo sé. El gaucho cuando es bueno, y si ustedes quieren quererlo, lo tratan de sopereta, les voy a decir por qué. Yo tuve como todo mi pretensión de criollo, un rancho, una tropilla, un perro, una mujer, y vieran que sausales ahí bordean el arroyo, de donde salí un día pa' nunca más volver. Esto fue una tardecita que de una yerra volvía, fue pucha la suerte mía, una escalita en corazón, y entre burlas y desprecio, en un rincón me decía, Cruz Mandinga, si algún día vuelvo a tu lado otra vez. ¿Qué pan de voy? ¿Quién sabe? Malaya si supiera las huellas que siguieron, qué viento los llevó. A ser un gringo maula, lechuza pasajera, no ve que el mismo diablo en yunta los perdió. Ay, maldita la querencia, más vale no lo encuentre, lo vi a tan fiel si es hombre capaz pa' una traición. Y a ella sin aboma le voy a decir bien fuerte, anda que Dios te ayude, sos digna mi perdón. Esto fue una tardecita, tras de una sierra volvía, fue pucha la suerte mía, una escalita en corazón, y entre burlas y desprecio, en un rincón me decía, Cruz Mandinga, si algún día vuelvo a tu lado otra vez. Y acá escuchamos este tangazo que tanto me gusta desde que éramos albete, Cruz Mandinga, de Ernesto de la Cruz y Nicolás Trimandi. Te parece Trimarchi, pero no, es Trimandi. Esas guitarras pesadas. Me encanta cómo suenan esas guitarras pesaditas. Y la voz de Magaldi. ¿Qué pan de voy? ¿Qué pan de voy? Pregunta, ¿pa' qué quieren saberlo? Si el rumbo que yo sigo, ni yo mismo lo sé. El gaucho cuando es bueno, y si ustedes quieren quererlo, lo tratan de sotreta, les voy a decir por qué. Él tuvo sus cositas, al final las minas volvió y ya no estaba más, pero bueno, le decía a ella, en la esquelita, en esas líneas que le dejó, anda que Dios te ayude. Cruz Mandinga, si algún día vuelvo a tu lado otra vez. Quiero decir, la mina se quería ir, ¿viste? Vas a verla por las causas que serían, pero bueno. Una esquelita encontré. Una escalita en corazón, y entre burlas y desprecio, en un rincón me decía, Cruz Mandinga, ahí está el nombre. Cruz Mandinga, si algún día. Eso es como decir Cruz Diablo, ¿no? Cuando se hacía allá en la parte del campo. Y ahora voy a seguir un tango que se lo voy a dedicar

pa' que bronquen las otarias que tienen que laburar. Te voy a empilchar de buques en una maison francesa, ya de blanco, ya de fresa, ya de paño cremongol, con cuatro o cinco pulseras, un pendantín con brillante y un zarzo con un diamante más brilloso que un farol. Dejarás de ser la pobre mistonguera misiagrera y una vez llena de tela cambias de nombre también. Te encajas uno de aquellos propiamente afrancesado y verás que a tu pasado sin grupo le haces amén. Tendrás un chofer de buste postamente uniformado y un buen cosquita mimado que te ayude a dar chiquín. Así los giles del barrio al ver tu pinta y tus bienes dirán todos: allá viene la señora del chalet. Tendrás piano pa' tocar y qué sé yo qué mobiliario. Figurarás en los diarios, en galería social. Aunque yo, a mantenerte, esté siempre engallolado y eternamente escrachado en crónica policial. Y ahí escuchamos esta hermosa milonga de la señora del chalet, con música de Edmundo Rivero y letra de José Pagano. Esta milongaza que le mete ahí con las guitarras Rivero, que es una delicia. ¿Cómo le da esa guitarra? Vienta de tu barrio reo, deja el convento mistongo. Mistongo es pobre. Lo que yo te propongo así no lo has de encontrar. Me pone otra vida, un cambio. Vas a ver qué trendiqueo con tu nueva indumentaria. Por eso dice que después cambiarás de nombre y te pondrás uno propiamente afrancesado, porque quedaba bien en esa época. En vez de llamarte Margarita, te llamas Margot. Yvonne. Ya de blanco, ya de fresa, ya de paño. ¡Papín! ¡Qué guitarra! Por Dios. El otro día estaba escuchando un mensajito que mandó nuestro amigo Roberto Chas, este amigo de Madrid, que gran DJ, hablé de él la semana pasada, y me pasó una película que se llama Derecho Viejo, donde me dice: escuchate la milonga que está al principio, que es una película dedicada a Arolas, y esta milonga, que se llama Eduardo Arolas, es esta que está sonando. Vamos a ponerla. No hay grabaciones, esta es la única. Eso creemos. La dibujo ya su bautizo era de esa muchachada que entre tacuntadas sacaba viruta al piso. Del tango hizo lo que quiso, por él cantaron las violas, por él lloramos a solas. Pido atención, compañero, a sacarse los hombros, estoy hablando de Arona. Es picado y palidón, de pantalón orillero, a lo canto del sombrero y el tango en el corazón. Se metió en el bandoneón, boliche de la esquina y un compás de chamuchina, sobre pisos encerados, vio brillar los choronados con caña de gabardina. Si algún organito añejo pasa por el arrabal, o alguien silba bien o mal el tango derecho viejo, no se estremece el pellejo, su responso milonguero, y un requien arrabalero tirita en las calles solas. Es que rezan por Arolas y hay que sacarse el sombrero. Y ahí escuchamos esta milonga a Eduardo Arolas, que se llama la milonga de Eduardo Arolas, en la película Derecho Viejo, que es el nombre del tango que él puso Arolas ahí en la década del 10 para dedicársela a los que estudiaban Derecho. Y acá, en esta película, mira, vamos a escuchar Vamos a quitar esto. Así que, bien, Roberto, querido Chas, mandame cosas así raras para ir presentándolas. Vamos a meter ahora, voy a poner este tango que se llama El Tango es el Tango, que todo el mundo lo conoce. Lo habrán bailado mil veces en las milongas. Que esta letra, la voy a contar un poquito. Esta letra habla de la gente de la década del 40, los jóvenes, pongámosle jóvenes de 20 años, donde los veteranos de la década del 10 del tango sucio y arrabalero no les gustaba el tango que hacían los jóvenes. Entonces acá en esta letra se va diciendo como que el tango es el tango, no hay vuelta que darle. Da igual que lleve ribete de compadre o una trenza de amor. Como que no... Que esto después siguió pasando, porque en los 90 decían que el tango de los 90 no era el del tango de los veteranos de la década del 50. Quiero decir, y ahora se dirá que el tango que viene en el futuro, vamos a decir nosotros que no, el tango será el nuestro. Este lo conocen todos, ¿no? No, pero este no es ese que yo quería poner. Che, ¿dónde está? El tango es el tango. Este es, así se baila el tango. Vamos a poner así, el tango es el tango. Y ponemos Tanturi Castillo. Castillo. Para así ponemos esta versioncita donde ahora sí, lo reconocen, ¿no? A ver, por acá los que escuchan, ¿reconocen? Como diciendo que el nuestro pa' vos lo van un piropo. Por eso dice peinando plata en el jopo. El jopo es el tupé. Peinando plata en el jopo, me hablas del tango malevo, del tango del 10. Como diciendo que el nuevo, el de la década del 40, para vos no vale ni un piropo. Y yo, porteño de ahora, él en el 40, de acuerdo a mis sentimientos, voy a cantar como siento el tango en mi corazón. Por eso dice, el tango es el tango, no hay vuelta que darle. Con cuello o pañuelo lo mismo es botán. Que el traje no dice la estirpe del rango, ni el gesto guarango pinta el arrabal. Como diciendo, lo sucio y lo malo no es solamente del arrabal. El tango es el tango, por más que le ponga ribetes, compadres o cintas de amor. Si tiene milonga, no importa que sea así de hoy. Peinando plata en el jopo, hablas del tango malevo, como diciendo que el nuevo a vos no vale un piropo. Entonces, ahora vamos a poner el mismo tango, pero con Castillo ya de veterano, ya de viejecito y con guitarras. Así, con guitarra, no, con una orquesta que lo grabó ya en la década de 60. Vamos a ponerlo y van a ver la diferencia, pero otra interpretación. Misma historia, otra interpretación. Peinando plata en el jopo, hablas del tango malevo, como diciendo que el nuevo pa' vos no vale un piropo. Y yo, porteño de ahora, me acuerdo a mi sentimiento, voy a cantar como siento el tango en mi corazón. El tango es el tango, no hay vuelta que darle. Con cuello pañuelo lo mismo es gotar. Que el traje no dice el estirpe del rango, ni el gesto guarango pinta el arrabal. El tango es el tango, por más que le pongan ribetes, compadres o cintas de amor. El tango es el tango, si tiene milonga, no importa que sea de ayer o de hoy. El tango es el tango, por más que le pongan ribetes, compadres o cintas de amor. El tango es el tango, si tiene milonga, no importa que sea de ayer o de hoy. Tangazo, no me digan. la belleza de, y la energía y la polenta, pues se nota ahí los bajos como van machacando. Lo pongo, escuchen acá también. Hola Fabi, hola a toda la gente, Fabiana. Peinando plata en el jodo. Bien ahí, escuchando el Gotán. Hablas del tango manejo. Y ahora vamos a meter otro de Castillo. Otro de Castillo, pero nada más que este es un vals. Es uno de los valses más famosos que suenan en los milongas. Es una belleza de vals. Van a escucharlo y van a decir, oh, si lo habré bailado, madre mía. Esto cada vez que suena la milonga. Terrible. ¿A que sí? Mande mensaje. Mande mensaje al 6666-94474. Mande mensaje por WhatsApp. ¿Bailaron tantas veces este vals? ¿Cuántas? Ni sabes, mil veces. Y ahora vamos a escuchar la versión de Castillo, pero ahora sí con guitarritas, de otra forma sonado y de otra forma obviamente interpretado. Escuchemos a Castillo. Mi compañerito la tarada, la mujer que jamás olvidaré y que llevo en el alma reflejada, como tiene en su pelo la alborada la estrella del callado amanecer. Madre mía, si lo habremos bailado, ¿eh? Bueno, mismo vals, nada más que años después, con la voz de Castillo ya de veterano y con unas guitarritas hermosas, con unas guitarras preciosas que hacen danzar como si fuera esto. Esto te mueve. Y ahora sí, lo mismo pero con guitarras. Compañera idolatrada, la mujer que jamás olvidaré y que llevo en el alma reflejada, como tiene en su seno la dorada la estrella del callado amanecer. Y en la noche callada y misteriosa su recuerdo me invade el corazón y su nombre dulcísimo rebosa de mis labios temblando de emoción. Ella fue la esperanza de mi vida, mi consuelo, mi dicha y mi sentir, la adorada mujer que no se olvida y que se lleva en el alma hasta morir. La noche callada y misteriosa su recuerdo me invade el corazón y su nombre dulcísimo rebosa de mis labios temblando de emoción. Ella fue la esperanza de mi vida, mi consuelo, mi dicha y mi sentir, la adorada mujer que no se olvida y que se lleva en el alma hasta morir. No me digan qué belleza. Qué belleza de vals. Y qué forma y qué energía de acá, del capo de Alberto Castillo. Yo lo vi allá en Banfield cuando lo llevó mi tío Roberto en el Teatro de Banfield, de este, la parte este. Y me encantó. Me sacó una foto que nunca salió, creo que ya conté también. Con Castillo, el Nano y yo, estamos los tres ahí, pero como como lo estaba filmando alguien, después me dieron la... Mi tío me trajo el video de todo el concierto y aparecemos saliendo en la foto que nunca salió. Muy loco. Bueno, ahora vamos a meter una de las orquestas más potentes y más respetadas por todos los del tango. Alfredo Gobbi, que era un genio de la música, el violín sentimental, ese violín tan tristón que hacía sollozar. El tipo dice que a todo, tocaba todos los instrumentos y que a todos les tenía que decir todo lo que tenían que hacer. Quiero decir, la tenía tan clara que dice que se metía por debajo del piano y le decía al pianista cuándo apretar los pedales. El tipo era de acá, de la bohemia porteña de aquella época, con su gran amigo Orlando Goñi. Vamos a meter esta belleza de tango que a mí me encanta. Este cassette, me acuerdo que yo lo compré cuando era pibe. Me fui a una disquería, cumpleaños mi viejo, creo, algo así era. Y yo le digo, pa, ¿qué querés que te regale de cassette de tango? Todo era para quedármelo yo, como recién empezaba. Y me dice, uno de Biaggi. Entonces yo me voy a la disquería y compré uno de Gobbi, porque no sabía muy bien. No reconocía la diferencia todavía. Así que ese de Gobbi, cuando se lo llevo a mi hijo, le digo, tomá, padre, me dice, ¿qué es esto, Gobbi? Me dice, yo quería Biaggi. Pero Gobbi, genio, y con la voz de Jorge Maciel, en este hermoso tango, Estás en mi corazón. La mano como a un ciego tu recuerdo, como al viajero perdido que no sabe regresar. Y allá en la última esquina del barrio lejano de nuestros amores, solo encontró mi desolación tu nombre en el paredón. Yo no sé por qué he vuelto, muchacha, al lugar del amor quinceañero, cuando era un gorrión esquinero sin miedo al ondazo brutal de la vida. Nuestro amor fue este juego de ausencia, de esperar o volver a destiempo. Y al llegar ya no hallé tu presencia, tan solo tu nombre gritando sin voz. Allá en la última esquina del barrio lejano de nuestros amores, grabé con llanto en el paredón, Estás en mi corazón. Me encanta cuando dice, y allá en la última esquina del barrio lejano de nuestros amores, grabé con llanto en el paredón que estás en mi corazón. Es como se llama el tango, Estás en mi corazón. Preciosa, y esta potencia de la orquesta de Alfredo Gobbi con la voz de Jorge Maciel, que genio Maciel. Todos los milongueros los conocemos más por quizás con Pugliese, con Cascabelito, o, o otros cuantos, el adiós que tiene con Pugliese, buenísimo. Me la caída de Gobi, esos golpes. Estás en mi corazón, tango de 1950. Antonio Blanco, la música. Julio Camiloni, la letra. Y esta versión se grabó el 18 de abril de 1950 en Buenos Aires. Alfredo Bobby, Jorge Maciel. La voz de Maciel. Hoy me llevó de la mano como a un ciego tu recuerdo. Qué lindo. Como al viajero perdido que no sabe regresar. Seguimos con Francisco Rotundo y Enrique Campos. La voz de Enrique Campos, el uruguayo que cuando se fue Castillo de Tanturi, Tanturi le ha dicho que metador, y apareció Enrique Campos con esa voz y esa media voz que te vuelve loco. Acá es un tango un poco cómico, por así decirlo. Se llama As de Cartón. Uno que la iba de habladurías en los bares, de hazañas que no eran de él, y hasta que lo deschavaron. La orquesta de Francisco Rotundo grabaron el 50 y pico. Vamos a poner As de Cartón. Enrique Campos, Francisco Rotundo. En un boliche, un guapo que de grupo se hizo cartel, agiles en grupía pa' chupar de ojo, con famosas hazañas que no eran de él, conocedor de frases y de modales, de la jerga fulera del arrabal, se mandaba combates fenomenales, en que siempre jugaba rol principal. Pero cayó una noche un veterano, cuando este hacía su lindo folletín, y le arrancó la careta al falso guapo, dejándole la propia de malandrín. Vos cebabas el mate en una timba, que en la cueva tenía don Melitón, y fuiste mandadero de cafiolos, y venís a contarla de gran matón. Pobrecito de cartón, ya estás más que rejunado. Te llamaban el ganso porque de otario tenías bien ganada la credencial, y tu mejor hazaña fue aquel prontuario por ladrón de gallina en un corral, y a rematar la cosa se cayó al boliche la mujer del famoso vas de cartón, y a los gritos de fiera raja pa' dentro, barreme bien la pieza, cuida el buzón. Y el que contaba hazañas entre infelices, de reñidas peleas que dominó, murmurando entre dientes, refunfuñea, ya no habemos más guapos, todo acabó. Thank you.

tenía polenta, nada, no tenía nada de polenta el tipo, con ese bandoneonazo. ¿Cómo tocaba el fuelle? Ahora entienden por qué decimos lo de Troilo. Mira, mira. Ve cómo toca todas las notitas haciéndolo hablar. Y una técnica terrible, el cordobés. Siriaco Ortiz. Dice que era un tipo simpatiquísimo, siempre haciendo chistes, como típico cordobés. Cordobés de Argentina y también de España. Y con la polenta que termina, como todo tango criollo con guitarra. Esa energía como tango con guitarrita. Y ahora vamos a seguir con Raúl Garelo, grabando en la década del 70. Ese tango que tanto también bailamos de la orquesta de Canaro, con Maidá, que ese tango Donde, y era grabado ya con un Roberto Rufino veterano, con la letra completa. No quiero creer que es una promesa lo que tu sonrisa me ha querido dar. Si ya tienes dueño, ¿qué mirada es esa? ¿Acaso me dices que debo esperar? Mi vida se abraza con este tormento. Lo que te propones tampoco lo sé. Borra la esperanza de mi pensamiento. Decí que me vaya y entonces me iré. ¿Dónde? ¿Dónde iré con mis pesares? ¿Dónde? ¿Dónde iré con mi pasión? Iré sin rumbo por tierras y por mares, en alas de la muerte cantando esta canción. ¿Dónde está la que yo quiero? ¿Dónde? ¿Dónde está mi corazón? Ya lo he perdido y soy como un matadero que va domando el potro de la desilusión. Ya sé, vida mía, que no eres coqueta, que en tus sentimientos domina el candor, y que la mirada que a veces me inquieta quizás es de pena y no es por amor. Yo soy orgulloso y solo eso te digo, que a temple de todo mi pecho forjé. No, no quiero que sufra, ya basta conmigo. Decí que me vaya y entonces me iré. ¿Dónde? ¿Dónde iré con mis pesares? ¿Dónde? ¿Dónde iré con mi pasión? Iré sin rumbo por tierras y por mares, en alas de la muerte cantando esta canción. ¡Ay! ¿Dónde? ¿Dónde está la que yo quiero? ¿Dónde? ¿Dónde está mi corazón? Ya lo he perdido y soy como un matadero que va domando el fondo de la desilusión. Y aquí escuchamos ¿Dónde?, esta versión con la orquesta de Raúl Garelo en la voz de Roberto Rufino. ¿Y qué dice Bego? A ver qué dice, que está escuchando desde seguro Mercería La Palma, en calle Covadonga. Vayan ahí a comprar sus calzoncillitos y sus batas y sus toallitas, que es súper lindo ahí la atención personalizada. Dice Begoña que este tango como que no es para bailar. Eso quiero entender que dijo nuestra amiga Begoña, que esto no es para bailar. ¿Este Begoña no es para bailar? Sí, no tiene compás. ¿Este tango era Begoña? ¿Segura? Bueno, ayer hablé con nuestro amigo Antonio Rufo. Rufito querido, te mandamos un abrazo desde Gijón a Sevilla. Y bueno, como ya saben, vamos a ir a Huelva, a tocar con Loca Bohemia en diciembre. Quiero decir, el 16, 17 y 18 de diciembre estaremos en Huelva, donde se va a hacer concierto, milonga, workshop y mucho más. Ahí vamos a poner, voy a poner música, creo que de los dos días, viernes y sábado. Y me enteré que nuestro amigo Rufito también va a poner música el domingo, así que está completa. Completito el fin de semana. Así que todos para Huelva el fin de semana del 16 de diciembre. Es el primer festival internacional de la Rábida en Huelva. Y escuchamos de fondo el fuelle de Silvia Cortiz. Y ahora vamos a seguir, que tengo puesto acá, a otro de los tangos de Agustín Magaldi que había puesto antes. Este se llama Nieblas. Me encanta la melodía, la música y también la forma de su letra. Este tango se llama Nieblas, Melancolía. La noche trajo en anca de su corcel oscuro la dulce melodía de un lírico violín, y el alma de su queja trajeron al conjuro las notas apenadas de un vals de Chopin. Yo estoy solo en la angustia de mi jardín de invierno, no tengo más amigos que el viento y el dolor de estar sufriendo siempre con el recuerdo eterno de una muchacha hermosa que me llenó de amor. Los rubios bucles de sus cabellos, sus ojos grandes, colores de amar, que iluminaron con su destello la vieja cuita de mi cantar. Esos tesoros fueron tan míos que Dios celoso hoy me lo robó, y hoy vago solo con el hastío de esa tragedia que me quedó. Yo busco en mis jardines el eco de sus besos, pareciendo en las estrellas sus ojos verdes de mar. El viento me parece la tumba de sus rezos, que trae allá de lejos su lánguido cantar. La noche es un sollozo que gime entre la sombra, con la melancolía de un mítico violín, y escucho en las tinieblas su voz que aún me nombra, llorando en la nostalgia del vals de Chopin. Los rubios bucles de sus cabellos, sus ojos grandes, colores de amar, que iluminaron con su destello la vieja cuita de mi carta. Esos tesoros fueron tan míos que Dios celoso y me lo robó, y hoy vago solo con el hastío de esa tragedia que me quedó. Qué tangazo, por favor, qué tangazo. Cómo baja esa música. Música de Domingo Platerotti. Letra de Luis Rubinstein. capo, Luis Rubenstein. Antes escuchamos de Luis Rubenstein. La noche trajo en anca de su corcel oscuro la dulce melodía de un lírico violín. Qué hermosura. Y el alma de su queja trajeron al conjuro las notas. Es pesadito, valentorro, largo. Yo estoy solo en la angustia. De mi jardín de invierno. Yo lo escuchaba este de pibe, me volvía loco, esa melodía tan rara. Imagínense, escuchaba yo mucho rock and roll. Dividido, Sumo, Los Redondos a todos lados, La Renga, Las Pelotas, y aparecía esto. Los rubios bucles de sus cabellos. Esas guitarritas de atrás. La guitarra de Magaldi, capo. Agustín Magaldi. Para los que no lo conocían, busquen Magaldi. Encima, en muchas de sus letras siempre elevaba un poco más a la mujer de lo que se solía hacer, porque casi todos los tangos de aquella época, estos son todos del 30, es como que era culpa de la mujer todo lo que las penas del hombre. Entonces, en muchos de los tangos no era todo lo contrario lo que hacía Magaldi. Por eso la verdad que murió muy joven y podía haber dado mucho más. Uno de los ejemplos de eso es el tango Levanta la Frente, que es música de él. Y en Levanta la Frente es una chica que se queda embarazada y el tipo se pira. Y él, como hermano de ella, le dice que no se preocupe, que no hay ninguna vergüenza de nada y que la van a apoyar. Vamos a escuchar Levanta la Frente. También lo grabó con Rotundo Julio Sosa, que es una versión espectacular. Y la vamos a hacer algún día nosotros también. Levanta la Frente, Agustín Magaldi, 20 de junio de 1936, fue grabada. Frente, no escondas la cara, enjuga tus lágrimas, échate a reír, no tengas vergüenza, a tu rostro aclara, ¿por qué tanta pena, por qué tal sufrir? Ya sé que tu falta será para el mundo, escándalo, risa, placer o baldón, mas yo soy tu hermano y al ser juez me fundo, según lo dictado que da el corazón. No es falta la falta que da luz a un niño, la ley de dar fruto es ley de la flor. No peca quien brinda la fe del cariño, ni es crimen el darse y confiada al amor. Malvado es el hombre que infiere lo ofensa, infame es el hombre que bebe y se va, y deja la fuente, la flor, y no piensa siquiera que un ser nacerá. Acércate, hermana, no llores, no temas, la ley de ser madre es ley natural. Las madres son diosas con santas diademas, ya cumplan o violen la norma legal. La madre casada, la madre soltera, son todas iguales, son una, no dos. Lo nieguen las leyes, lo niegue quien quiera, son todas iguales delante de Dios. No llores, hermana, ya ves que comprendo, de nada te culpo, mi afecto te doy, mi casa, mis brazos, mi puño te ofrendo, del hijo que traes y cuál padre ya soy. No temas, hermana, tendrás mis ahorros, tendrás todo aquello que aquí dentro ves. Tu buena cuñada me dio

see misery, 12 monkeys, Tarzan and Jane. Go insane in your brain like Blanca de McLean. The hunt for Red October, 4 days in September. Yo, we remember the team, El Junta Memories. We stick together like the Fellowship of the Ring. Rumble in the jungle, jingle bells will go. Ding away, a two-man show. Like Serpico, I fly like the crow. Or Birdie, Harry, I go dirty. Y hay que darse el gusto, total. Y aquí escuchamos esta versión de El Junta Cadáveres. Con esa polenta y esa parte de Rivero que cuando empieza lo dice. Que en la letra... Dice, en una de esas... Y hay que darse el gusto, hace gusto. Total. En una de esas viene el 9. Que es el arroyo. Llama al 13. La yeta, los números de los sueños. De la quiniela argentina. Y nos mandan 94. El cementerio. Y después dice que 17. Y el 17 es la desgracia. Siempre los números de los sueños ahí en las milongas lunfardas de Edmundo Rivero. Bueno, y como estábamos comentando antes, este sábado vamos a ir a tocar a la ciudad de Avilés. En realidad nosotros vamos a ir a bailar con Marita, donde se va a hacer... se llama El Tango entre Borges y Piazzolla. Concierto, recital y bailarines. Sería el sábado 12 de noviembre, 22 horas, en el Teatro de Factoría Cultural en la City de Avilés. Estreno absoluto. En el piano estaría Antíaco Auto, Alexis León en saxofones, flauta y poesía, Paco Oliván en la voz y la colaboración de Nicolás Córdoba Olivos en el bandoneón y de la Escuela de Danza Tango Brujo, que va a colaborar con Marita y Alejandro, que soy yo, en el baile. Así que los que estén en Avilés o los que quieren acercar, sábado 12 de noviembre, este sábado, 22 horas, Teatro Factoría Cultural, El Tango, Borges y Piazzolla, concierto recital. Y como dije antes, este viernes, arrímense a un fogón en la milonga La Frontera. Vamos a estar ahí entre todos haciendo un buen baile. Hay un barcito en Buenos Aires, en Avenida de Mayo, que creo lo fundaron en 1870, por ahí. Tiene más de 150 años, por ahí. Se llama el Café Tortoni. Es un clásico, los turistas van siempre y los no turistas también. En sus mesas obviamente pasaron todos porque era un lugar muy típico donde la gente iba a tomar su café. Abajo está el sótano donde se hacen los conciertos. Y ahí van todos, Alfonsina Storni, pasó Lorca, pasaron toda la gente que iba en la movida intelectual, Gardel, toda la gente estaba por el Café Tortoni. Y él a Díaz Blázquez le dedicó su tema, Viejo Tortoni. Es precioso. Habla de él como un hermano. Se me hace que el palco llovizna recuerdos y allá en la avenida se asoman tal vez bohemios de antaño y que están volviendo aquellos baluartes de un viejo café. Tortoni de ahora te habita aquel tiempo, historia que vive en tu muda pared y un eco cercano de voces que fueron se acoda en las mesas corrundial la habitué. Viejo Tortoni, refugio fiel, de la amistad junto al pocillo de café. En este sótano de hoy la magia sigue igual y un duende nos recibe en el umbral. El viejo Tortoni, en tu color están Quinquela y el poema de tu guión. Y el tango aquel de Filiberto, como vos, no ha muerto. Vive sin decir adiós. Se me hace que escucho cantar a Carlitos desde esta bodega donde oigo latir la voz de Alfonsina y algún infinito puntual Baldomero llegando hasta aquí. Tortoni de ahora tan joven y antiguo, con algo de templo, de posta y de bar, a su recalada si el fuego es el mismo, ¿quién dijo que acaso no sirve soñar? Viejo Tortoni, refugio fiel de la amistad junto al pocillo de café. En este sótano de hoy la magia sigue igual y un duende nos recibe en el umbral. Viejo Tortoni, en tu color están Quinquela y el poema de tu guión. Y el tango aquel de Filiberto, como vos, no ha muerto. Vive sin decir adiós. Qué hermosura, viejo Tortoni. Qué hermosura. Refugio fiel de la amistad junto al pocillo de café. Súper hermoso, con esa, ese tango setentero. Ya no era el tango tan bailable, sino era más como para escucharlo. Como diría, vamos llegando al final del espectáculo. Bueno, espero que hayan disfrutado esa camada de tangos distintos, de diferentes épocas y diferentes estilos. Pues hasta sonado junto a cadáveres, súper modernito. Y ahora que me voy a ver con Macanudo, me encanta Macanudo. Macanudo de Anselmo Ayeta, 1931. Vamos para atrás. Me encanta la década del 30 en el tango, la década del 20 en el tango y el 40, obvio. Pero es que como lo otro es como que te da dando el entender de lo que vino después, ¿viste? Por eso me gusta mucho el atrás, para entender el porqué de lo que después y de lo que ahora hacemos. Anselmo Ayeta, el capo del fuelle del bandoneón, que nunca estudió música y compuso miles de tangos. Carlitos Gardel, de la bodega donde oigo latir la voz de Alfonsín, Alfonsín Astorni. Baldomero, llegando hasta aquí. Tortoni de ahora tan joven. Cantina me largó por barandilla del convento me piratado. Ya no me fía más a mí la lavandera, ni queda yerba pa' cimarroñar. Y si esto fuera por un suponer muy poco, la gata parda que yo tenía, tan remolona que alegró mis largas fiacas, las otras noches me dio un gato más. Macanudo, Macanudo se llama el tango. Macanudo es como amable, como bien, todo, todo. Creo que este tango lo puse la semana pasada, claro, debe ser, entonces, claro. Entonces vamos a poner ahora. Y esto es que estamos llegando al final del espectáculo. Bueno, espero hayan disfrutado esta camada de tangos hermosos entre Castillo, Magaldi, Eladia Blázquez, Maciel con Gobi, Siria Cortiz, Rufino con Garelo, Edmundo Rivero con sus guitarras, Gardel obviamente con el tango sorpresa que pusimos al principio, Alberto Morán con Arrepentido, Argentino de Esma también sonó, bah, mamita querida, Francisco Rotundo y Enrique Campos, se trata de Floral Ruiz, ¿quién no sonó hoy? Mamita de Dios, todo el tango está metido en este pequeño programa de radio. Bueno, nos vemos el siguiente miércoles, creo que ya va a estar nuestro amigo Raúl Beltrán. Y cualquier cosita, ya saben dónde encontrarnos. Todos los miércoles a las 11 de la mañana en Entre Tango y Jazz por Radio Crash. Que tengan una hermosa semana y no se olviden de milonguear el fin de semana. Vayan a las milongas, disfruten de esa danza tan hermosa y ese abrazo cálido y necesario. En Escuela de Danza Tango Brujo se imparten todas las clases de tango. Averíguenlo en Gijón. Linda semana.